mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit. Está lloviendo en algunas partes, está cayendo llovizna, o sea, lluvia ligera. Y tenemos un viento de 4 millas por hora con visibilidad de 10 millas. Está un poco frío, así que las personas que todavía no salen de sus casitas, pues hay que salir abrigados. Y si ya salieron y me van escuchando tal vez en el auto, pues nada más recordarles de que va a estar fresco el día. Si pueden ahí tomar algo para ponerse un tipo suéter, pues estaría bien, ¿no? Bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 45, con probabilidad de que caigan chubascos, con cielos parcialmente nublados. Pues va a seguir lloviendo durante el día de hoy. El día de mañana ya se van un poquito las lluvias y las temperaturas ya aumentan un poco más. Máximas de 67, mínimas de 51, con cielos soleados, muy soleados el día de mañana. Para el día miércoles esperan máximas de 77, mínimas de 56, con cielos soleados, con probabilidad de un 3% de precipitaciones. El día jueves esperan máximas de 88, mínimas de 64, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes se esperan máximas de 92 grados. Mínimas de 63 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La semana pasada fue la semana más calurosa en comparación de esta que viene. Y el día pues más soleado que tendremos, según lo que nos muestra aquí el pronóstico, será el día viernes. Máximas de 92, mínimas de 63. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En su mirada todo puede suceder cuando se ama. El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos en la ventana. Oh. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen

7:44, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Senador republicano Mitt Romney asiste a marcha contra el racismo hacia la Casa Blanca. El senador republicano Mitt Romney de Utah acudió este domingo a una marcha contra el racismo con destino a la Casa Blanca. Romney, uno de los críticos de Donald Trump más acérrimo dentro del Partido Rojo, protestaba así contra la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y lanzaba un mensaje encubierto en contra de la gestión beligerante del presidente ante la agitación social. Alrededor de 1,000 personas, según NBC News, marcharon en Washington, D.C., al mismo tiempo que lo hacía el republicano que votó contra el mandatario en su juicio político. Necesitamos una voz contra el racismo, necesitamos muchas voces contra el racismo y contra la brutalidad, respondió el político conservador cuando le preguntaron qué lo había llevado hasta allí. Necesitamos levantarnos y decir que la vida de las personas afroamericanas importan, fue lo que dijo el senador. El presidente Trump ha criticado varias veces las manifestaciones. A principios de esta semana, en un discurso a la nación desde la Casa Blanca, incluso amenazó con desplegar el ejército si los gobernadores no endurecían la represión contra la multitud. Estas afirmaciones del mandatario provocaron ciertas críticas dentro de su propio partido. La más noble fue de su exsecretario de Defensa, Jim Mattis, que lo acusó de dividir el país. Romney ha estado tuiteando en los últimos días sobre la muerte de Floyd. Incluso compartió una foto de su padre, el exgobernador de Michigan, George Romney, en una marcha por los derechos civiles a finales de la década de los 60. Ningún estadounidense debería temer la enemistad y el daño de quienes juraron protegernos, tuiteó la semana pasada. La muerte de George Floyd no debe ser en vano. Nuestra conmoción e indignación debe convertirse en una determinación colectiva para extinguir para siempre este abuso racista, fue lo que añadió. Cristóbal se degrada a depresión tropical, pero todavía puede provocar inundaciones peligrosas y fuertes lluvias. Tras tocar tierra en el sur de Luisiana este domingo y perder fuerza en las horas siguientes, Cristóbal ahora ya no es una tormenta tropical, sino una depresión tropical, informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes. Sin embargo, agregan los meteorólogos que es probable que persistan fuertes lluvias y marejadas ciclónicas en la costa del Golfo, lo que conlleva la amenaza de inundaciones. Al acercarse a las costas del sureste de Estados Unidos, Cristóbal trajo fuertes vientos y lluvias torrenciales, así como un tornado en Florida. Los pronósticos indican que la tormenta se seguirá moviendo tierra adentro en Luisiana este lunes, antes de moverse hacia el norte sobre Arkansas y Missouri y luego Wisconsin el martes y hacia Canadá el miércoles. Se espera que Cristóbal se debilite a lo largo del lunes en una depresión tropical. Antes de tocar tierra en Luisiana, la tormenta provocó un tornado en Florida y llevó aguaceros a México y Centroamérica que causaron inundaciones y aludes de lodo. El presidente Trump decretó el domingo una declaración de emergencia para el estado de Luisiana. Un tribunal surcoreano dictamina si encarcela al heredero de Samsung. El heredero del gigante surcoreano Samsung, Lee Jae-jong, compareció el lunes ante un tribunal de Seúl que dictaminará si va a la cárcel por una polémica fusión de dos filiales del grupo considerada clave para su sucesión. Lee, vicepresidente de Samsung Electronics, también está siendo juzgado de nuevo por corrupción en el escándalo que provocó la destitución y condena de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. Vestido con traje oscuro y una mascarilla en la cara debido al coronavirus, el heredero del conglomerado más grande de Corea del Sur no respondió a las preguntas de los periodistas a su llegada al tribunal de Seúl. La fiscalía de Seúl anunció el jueves que ha solicitado una orden de arresto contra Lee Jae-jong, sospechoso de manipulación de precios durante la polémica fusión de dos unidades de Samsung, Cheol Industries en CNT en el 2015. Algunos accionistas denunciaron esta operación capital para la sucesión al frente del grupo porque consideran que CNT fue infravalorada intencionalmente. El Fondo Nacional de Pensiones, gran accionista de Samsung, bajo la tutela del Ministerio de Asuntos Sociales, lo había apoyado. ¿Alguien ha encontrado el famoso tesoro escondido en las montañas rocosas de Estados Unidos? En la década de los 1980, al coleccionista de arte y antigüedades Forrest Fenn le diagnosticaban un cáncer de riñón con pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces decidió esconder un tesoro con algunas de sus piezas favoritas en una caja en algún punto de las montañas rocosas. Décadas después, alguien ha encontrado este tesoro. Contra todo pronóstico, Fenn venció el cáncer, pero decidió que el tesoro debía mantenerse en una ubicación secreta a la espera de que alguien pudiera encontrarlo. En el interior de la caja, con cerradura de bronce de 800 años de antigüedad, se sabía que había cientos de pepitas y más de 200 monedas de oro, joyas como un collar de fetiche de 2000 años de antigüedad, o un anillo español incrustado de piedras preciosas que data del año de 1600. En el año 2010, y para ayudar a los buscadores en su aventura, Fenn escribió un poema que decía contener hasta 9 pistas que apuntaban a la ubicación. Lo publicó junto con su autografía llamada The Trail of the Chase Memoir. Al principio la vendió únicamente a través de una librería en Santa Fe, así que el conocimiento del tesoro se supo muy poco a poco. Luego en el 2013 la NBC se enteró y publicó su historia en un programa. A las pocas semanas de la publicación, cientos de cazadores de tesoros de todo el mundo comenzaron a llegar a Santa Fe para buscar las reliquias de Fenn. Y desde entonces no han dejado de llegar a la zona en busca del tesoro. Incluso alguno ha muerto tratando de encontrarlo. Se estima que miles de personas se dirigen a las montañas rocosas cada año para buscar las reliquias de Fenn. Muchos renunciaron a sus trabajos para dedicarse a la búsqueda, otros agotando todos sus ahorros hasta ahora. Ayer domingo, el famoso comerciante anunció que alguien había encontrado su tesoro valorado en más de $1,000,000. Fenn, hoy con 89 años, le dijo al Santa Fe New Mexican que un cazador de tesoros localizó el cofre hace unos días. El hombre que lo encontró no quiere que se mencione su nombre y prefiere mantenerse en el anonimato. Sabemos que es del este de Estados Unidos. Fenn también ha confirmado el hallazgo del tesoro a través de una fotografía que le envió el cazador, aunque el coleccionista no ha querido decir dónde se encontraba la ubicación exacta. Fenn le dijo a The New Mexican en el 2017 que el cofre pesaba 9 kilos y su contenido otros 10 kilos. Cuando ahora le preguntaron cómo se sentía, el coleccionista dijo: "No sé, me siento medio feliz, pero también medio triste porque la persecución y la búsqueda han terminado". Pues yo me imagino que el que lo encontró no está medio feliz, está muy feliz, ¿verdad? Imagínense, ese, yo creo que es el sueño de todos, ¿no? Encontrarte un tesoro. Y ahí estaba el tesoro, que sí lo pudieron encontrar. Y Y bueno, en otra información hay varias ofertas. ¿Cómo puedes tú conseguir las mejores ofertas de la venta de liquidación de JCPenney? En esta semana, JCPenney reveló la lista de tiendas que cerrarán en todo el país para siempre, mientras la compañía trata de estabilizar sus finanzas bajo la protección de la bancarrota. El Tribunal de Quiebras enumeró las primeras 154 sucursales de 242 que cerrarán permanentemente. Con los casos de COVID-19 en aumento, aún en algunos estados, las ventas de liquidación se verán muy diferentes a las que uno estaba acostumbrado. Entre las reglas de la compañía, se espera que para la reapertura de las tiendas seguirán utilizando horarios reducidos y permitirán que menos personas puedan mantener el distanciamiento social, que se extenderá durante el periodo de liquidación, que podría comenzar a partir del 11 de junio. Y bueno, algunos de los consejos que para que tú te puedas asegurar de que puedas aprovechar al máximo estas ventas de liquidación a la compañía, pues son los siguientes. En una venta de liquidación debes de tener paciencia, ya que los precios de los productos no siempre son los más bajos que podrás encontrar, especialmente al inicio de las ventas. Y ahora que cuentas con más tiempo en casa, compara precios, utiliza un sitio web para comparar precios que te aseguren que estás obteniendo la mejor oferta. Es importante que revises el producto que quieres comprar a fondo. Al comprar, utiliza una tarjeta de crédito en caso de tener un problema. Esto te permitirá una manera de impugnar el cargo. Si tienes tarjetas de regalo, es un buen momento para utilizarlas en cualquier tienda y aprovechar las ofertas. En caso de los productos que adquieras, es importante que revises los detalles de la garantía y que preguntes al vendedor dónde hacer las posibles reparaciones. Cuando las tiendas cierran, los establecimientos suelen seguir vendiendo garantías extendidas. Y el proceso de cierre de JCPenney durará de 12 a 14 semanas y con la temporada de regreso a clases, la compañía espera liquidar la mercancía. Y bueno, pues las ventas de las tiendas de la compañía que han vuelto a abrir tienen una baja de un 39% y la empresa prevé quedarse solo con poco más de 500 sucursales, cerca del 60% de sus 846 tiendas que tiene en el país. Así que ya saben, pues ahí pueden entrar ustedes en línea y checar y pues si les hace falta algo y si tienen el 39% de descuento, pues para que lo aprovechen y lo compren, ¿verdad? En información deportiva, Conor McGregor explica su retiro, dice que el juego ya no lo emociona. Conor McGregor se retiró una vez más el sábado por la noche. Una vez más bien, ¿no? Después de la UFC 250, el irlandés se retiró por tercera ocasión en los últimos 4 años y posteriormente explicó su decisión en una entrevista con ESPN. El juego ya no me emociona, es todo. Todo esto, el esperar, no hay nada pasando. He repasado mis opciones de rivales y no hay nada que realmente esté disponible al momento. No hay nada que me emocione, fue lo que indicó. Deberían haber mantenido la pelota rodando, quiero decir, porque están queriendo hacerlo otra vez en septiembre. Ya sabes lo que sucederá en septiembre, algo más sucederá en septiembre y esto no va a pasar. Establecí un plan y un método que era el movimiento correcto, los métodos correctos para seguir, y siempre quieren negarse a eso y no hacer que suceda o simplemente arrastran los planes. Lo que sea que diga, quieren ir en contra de ellos para mostrar algún tipo de poder. Deberían haber hecho la pelea, Justin y yo, por el título interino y haber mantenido la pelota rodando. Tenía mis objetivos, mis planes, la temporada, tenía todo preparado, dijo McGregor, y obviamente el mundo se está volviendo loco en este momento. Hay mucho sucediendo en el minuto, quieren ofrecerme peleas estúpidas, realmente no me importa, lo superé, fue lo que dijo. Y bueno, Notorious dijo que había escrito el anuncio de su retiro hace 2 semanas y que estaba cansado, pues, del deporte. Y en otra información deportiva, la Liga al Barcelona reabre sus instalaciones al público 3 meses después. Después de 3 meses con las puertas cerradas por la crisis sanitaria, el Barcelona reabrirá el 12 de junio al público las instalaciones que rodean el Camp Nou, según informó la entidad en un comunicado, lo que coincide con la entrada de la ciudad del Barcelona en la fase 2 del plan de desescalada en España. El conjunto blaugrana pretende dar un nuevo paso hacia la nueva normalidad con la reapertura de sus instalaciones situadas en el barrio de Les Corts. Y así el museo, la tienda oficial del club y las oficinas de atención al barcelonista situadas en los alrededores del Camp Nou volverán a estar operativas al público siguiendo, según puntualiza el club, todas las medidas de seguridad y protección que establecen las autoridades sanitarias. Según el comunicado, todos los edificios situados cerca del Camp Nou tendrán el control de aforo. Se exigirá que se respeten las distancias de seguridad de 2 metros y todo el personal, visitantes y clientes deberán protegerse según la normativa con el uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios cerrados. Se distribuirán además dispensadores de gel por todo el recinto para la limpieza de manos que estarán señalizados visiblemente, mientras que los visitantes encontrarán señales informativas y preventivas en las instalaciones. El Museo de Barcelona, uno de los más visitados de Cataluña, también abre sus puertas el 12 de junio y de esta manera la entidad pone fin a 3 meses con las instalaciones cerradas al público, lo que comenzó como una clausura preventiva de las instalaciones inicialmente por 15 días, se prolongó debido a la emergencia sanitaria. Ocho de la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa y volvemos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Diferente a mi manera, despelucado.

8:37, ya regresamos y ya casi comenzamos con el tema del día, pero antes les tengo una información de tecnología. Y es que el nuevo, el OnePlus Z celular, el nuevo celular, se filtra por completo y todavía ni sale a la venta. Apenas un mes antes de su posible presentación, las especificaciones del OnePlus Z se han filtrado por completo e incluso se ha filtrado hasta su precio. Así que si tú lo estás esperando, pues aquí te va a ayudar esta información. OnePlus anunció la serie 8 en un nuevo evento a mediados del mes de abril, pero se esperaba que en ese evento se diera a conocer el OnePlus Z, al que también se le llamó, según algunos reportes, OnePlus 8 Lite. Y este nuevo teléfono ha sido revelado por completo por XDA Developers. Según el reporte, el celular tendría una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con lector de huellas integrados y una tasa de actualización de 90 GHz. Respecto a la potencia, el celular contaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 765 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno y una batería de 4300 mAh con rápida de 30 watts. Parece que al igual que el OnePlus 8, este dispositivo no contará con carga inalámbrica y el teléfono también tendrá una triple cámara trasera de 64, 16 y 2 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles dentro de un agujero en la pantalla. Según algunos reportes recientes, el OnePlus Z se presentará en India el próximo 10 de julio y tendría un precio de 4.990 rupias, que son unos $330 o 294 euros al cambio. Por lo pronto, OnePlus no ha anunciado nada sobre su evento en julio, pero diferentes reportes señalan que además del celular, la empresa china podría presentar en él sus primeros audífonos totalmente inalámbricos. Y bueno, CNET en español envió a OnePlus una solicitud de comentarios y pues cuando tengan las respuestas y las publique, pues aquí las vamos a dar a conocer también. No está tan caro este teléfono y parece pues tener, para los que les gustan las cámaras como a mí, pues parece tener una muy buena cámara. A ver qué pasa, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día porque ya me expandí un poquito más. Y pues tengan listo ahí su papel y lápiz para que escriban la lección, ¿ok? De la mañana con 35 minutos. El apartado del día de hoy es el error y el ego. Es el apartado 4 del capítulo 3, donde nos habla sobre la percepción inocente. Aquí nos habla sobre la mentalidad recta y la mentalidad errada, que puede ser el error y el ego. También nos habla sobre que el espíritu no tiene niveles, pero pues el error sí, ¿no? Es cuando ahí estamos entre pensando o creyendo en el conocimiento o pensando en la mentalidad recta. Cualquiera de los dos que nosotros estemos creyendo, pues estamos ahí confundiendo los niveles, porque si estamos en la mentalidad recta, pues simplemente no estaríamos en el error o en la mentalidad errada. También se nos dice que el ego es un aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Nosotros fabricamos el ego constantemente, nos dejamos llevar por él cada vez que nos sentimos con miedo o inseguros o con angustia. Cuando no estamos en paz, estamos

8:59, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día. Que se abre muy bien. Están escuchando los ronquidos de mi perrita. Pues ahí está despidiéndose también. La verdad es que está haciendo frito acá. Ahorita puse la calefacción y no se prendió porque no está tan frío, pero pues sí se siente frío en comparación pues de los días calurosos que hemos tenido. Entonces pues ella también tiene frío a pesar de que está peluda, que tiene su abrigo natural. Pues sí tiene frito y entonces está durmiendo, pero a gusto ahorita aquí. Y bueno, pues ahora sí estuvo bueno de balconear tanto a la peluda, le decimos nosotros. Y bueno, ya se llegó el momento de despedirme. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Que pasen un excelente día. Y bueno, pues ahí continuamos. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, así que recuérdenla. Y la grabación estará a partir del día de mañana a las 6 de la mañana. Ya está disponible para que ustedes puedan escuchar este programa el día de mañana a la hora que ustedes quieran, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.